COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de OID Mortales. Siempre a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestra compañera Natacha Bianchi. Vías de comunicación de nuestro programa, tenés un número para un mensajito a través de WhatsApp, que es el 153-181-3126, te lo reitero, 153-181-3126. Nuestro Facebook, oidmortales2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y nuestra página, www.oidmortales.com.ar. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo bien por aquí. Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Digamos que sí. Bueno, qué suerte. No es poco, Luis. Hay que valorar cuando uno tiene un poco de tranquilidad. Bueno, sí. Digamos que tranquilidad, nada, por nada grave que preocuparse, pero mucho trabajo durante todo el día. Bueno, el trabajo... No me digas que trabajo es salud, ¿por qué no? No dije nada, esperá. No, me parece bueno, que no estás muy tranquilo, me confundí. Yo por las dudas abro el paraguas. El trabajo hace que uno se ocupe de otras cosas, pero el trabajo no tiene que ser la razón por la cual uno se olvide de las cosas más importantes, ¿sí? Y bueno, nada, estamos en un momento en donde en muchos casos estamos muy convulsionados laboralmente. Ustedes recordarán que la semana pasada había una movilización prevista para el 26 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una marcha de las que se llaman blancas, que iba a estar compuesta por profesionales de la salud, trabajadores de la salud de distintas profesiones, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, porque bueno, seguimos sin cerrar una paritaria, aunque ahora se nos subió un decreto que es como que nos van a aumentar igual el 5%, ¿viste? O sea, es por decreto, eso nunca lo había visto yo. Así que bueno, veremos qué pasa, pero esta marcha pasa ahora para el 3 de diciembre, saliendo de los hospitales a las 9:30 de la mañana y dirigiéndose a la sede del gobierno de la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires a las 11 de la mañana aproximadamente. Se pide por las paritarias, se pide porque si somos esenciales, cobremos como esenciales, se piden por condiciones de trabajo. Discúlpame, no te escuché bien, ¿qué día? Este jueves, 3 de diciembre. ¿A qué hora? A las 9:30 se sale de los hospitales. La concentración está prevista para las 11 de la mañana. ¿En el Ministerio de Salud? Uspallata 3101. Ah, el jueves entonces va a haber bastantes movidas, después vamos con eso. Bien. Y hablando de movidas y de gente que se mueve, tenemos a alguien que se viene moviendo, pero hace rato, y se va a seguir moviendo, porque yo no sé si esta persona va a poder tomarse vacaciones en algún momento. Y estoy hablando de nuestro querido amigo el doctor Ricardo Teijeiro, que creo que está en línea. Buenas noches, doctor Teijeiro. Hola. A ver. Hola. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto. Ahora ¿cómo estás? Ah, bueno. Ahora ¿qué tal? Sí. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo muy bien. ¿Cuándo vas a tomarte vacaciones, doctor? Sí, me voy a estar escapando, yendo y viniendo, pero en algún momento voy a descansar, seguro. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Y cuándo nos vamos a vacunar, Doc? Bueno, eso es lo que queda, un gran momento de organización. No de demasiado puesta de físico, sino de organización. Este es el momento de empezar a evaluar los puntos que podemos tomar para llevar a cabo una buena campaña y que pueda ser rápida y efectiva. ¿Y hay alguna previsión de fecha? ¿Estamos organizándonos en algo? Segunda quincena de enero aproximadamente. ¿Y qué organización se está llevando a cabo? Y bueno, la puesta, por lo menos la actualización de todo el sistema de almacenamiento de vacunas, porque tenemos vacunas que van a ir a menos 70, a menos 20 y entre 12 y 8 grados. Entonces se está haciendo la revisión del sistema de salud, quién tiene freezer y adecuarlos, y más que nada también soporta el sistema eléctrico de cada uno de los lugares, y poder determinar qué cantidad de almacenamiento se puede tener en cada uno de los lugares. Se está capacitando a la gente que va a hacer la aplicación, cada una vacuna tiene características distintas, se está obviamente capacitando a toda la gente de logística, distribución, todo esto. Imagínense que es un gran operativo, el operativo más importante de la historia de la medicina, para poder lograr una campaña tan rápida como es necesario, por lo menos para intentar controlar un poco al segundo brote que vendría a Sudamérica, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y qué tal? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo te va? Bien. O sea que con lo que vos estás comentando, por el tipo de cuidados que hay que tener en cuanto a la temperatura, quiere decir que van a venir todas las vacunas que o la mayoría de las vacunas que se están produciendo, la rusa, la británica, la de Estados Unidos, distintos lugares. La de Pfizer seguro, que va a ser una de las primeras, porque sencillamente va a ser la primera aprobada por la FDA, y al ser aprobada ya tiene fecha cierta del 10 de diciembre. Al ser aprobada por la FDA, automáticamente la MAT la prueba, porque es una de las condiciones. Después la vacuna rusa ya tiene presentados los papeles en la MAT, y si la MAT en algún momento la prueba, va a ser la segunda opción, y una es a menos 70 y la otra es a menos 20 grados. Y después, bueno, si aparecen otras vacunas que tengan en cadena de 12 y 8 grados, eso ya es más fácil, porque todos los sistemas de vacunación están preparados para lo que es cadena de 12 y 8 grados. Claro, acá por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, me imagino que ya el Ministerio de Salud debe de estar empezando a planificar todo un mecanismo, ¿no? Y de prioridades, por ejemplo, hospitales públicos, trabajadores de hospitales públicos, trabajadoras y trabajadores de clínicas y sanatorios privados, geriátricos, hay más o menos ya armado, o están teniendo a esas prioridades? No, ya está hecho el relevamiento, se está haciendo todo el relevamiento de la cadena de frío, ya en los hospitales. ¿Bien? Nosotros estuvimos, bueno, revisando obviamente los freezer que tenemos, la capacidad de depósito que tenemos, y están las indicaciones ya determinadas, todo lo que es personal de salud, todo lo que es el sistema esencial, todo eso ya está determinado. Uh-huh. ¿Hola? Y por ejemplo, hay lugares que son bastante... Hola, ¿me escuchás? Se cortó. Con el doctor Ricardo Teijeiro. Bueno, no, vamos a ver. Sí, estábamos porque estuve hablando... en otro hospital, sí, por otra razón. Aparentemente se está organizando que los hospitales de agudos solo van a vacunar COVID, y el resto de las vacunas que existen iban a hacerse en el área programática. Sí, es cierto. Es así nomás. ¿Estamos ahora, Ricardo? ¿Si nos escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? No, me parece que no se escucha, ¿no? Hola, ¿cómo? Hola. No, no te escuchamos en la mitad de la cosa. ¿Qué era lo que es así? No, te sí, decía sí, que sí, sí, no, decíamos de, estaba... de las prioridades de sí, los escucha, te escuchamos, sí, sí. Sí, yo estaba escuchando a Cristina que decía que los hospitales se iban a encargar de la vacunación de COVID. No, no tenemos una buena comunicación, lamentablemente. No. Hola, hola. No, Ricardo, no te escuchamos la mitad de lo que nos estás comentando, lamentablemente. A ver ahora, ¿me escuchas? A ver ahora. A ver. Yo te decía que sí, los hospitales... Yo diría que cortemos y volvamos a intentar en 5 minutitos, a ver si... Porque hay un tema de conexión, evidentemente. A ver, ¿ahora decís que sí? Bueno, se nos está complicando la comunicación. Vamos a hacer... Exacto, vamos a hacer como comunicarnos... ayudar a mejorar la conexión, ¿sí? Bueno, vamos a bien, ver. Yo les contaba entonces que aparentemente la vacunación va a ser específicamente en los hospitales públicos contra COVID, o sea, la vacunación es COVID, y por otro lado en los centros de salud sería el resto de las vacunaciones. Más allá de esto, sí, el personal de salud somos personal prioritario, digamos, en esto, después el personal de seguridad, también otro tipo de personal esencial que estaba la idea de que también se vacune. Y lo que yo sabía, a ver si ahora me escucha el doctor Teijeiro, ¿estás ahí, Ricardo? Sí, yo estoy, ¿eh? ¿Me escuchan ustedes ahora? Bien. Ahora perfecto. Sí, el punto es que si nos damos una vacuna de una marca, por así decir, y es de 2 dosis, tengo que volver al mismo lugar para darme la segunda dosis, ¿esto es así también? Sí, no se pueden intercambiar dosis. Y siempre se va a intentar que se vacune en el lugar de referencia de su domicilio para que sea lo más cercano. Y es cierto lo que vos decías, que los hospitales se van a encargar de la vacunación de COVID y en la guía programática del resto de las vacunas. Uh-huh. Bien. Pero esto es dentro de lo que es la salud pública, pero me imagino que el Ministerio de Salud también debe de estar hablando con las clínicas, sanatorios privados, que también serán también parte de esa campaña de vacunación, ¿verdad? Sí, la idea es que todos intervengan. Obviamente que todo va a ser gratuito, pero... Claro, sí, sí. Tema privado también se puede hacer cargo de la distribución, de la logística y aplicación a sus afiliados que tengan indicación y las clínicas a todo su personal, obviamente. Bien, bien. Igualmente la vacuna no es obligatoria. No, no es obligatoria. ¿No será un tema de salud pública que la gente se vacune igual, doctor? A ver, cuanto más necesario, por eso la comunicación es importante, ¿no? Tenemos uh-huh. que explicarle a la gente la necesidad de la vacunación. Ahora, no puede ser obligatoria una vacuna que no está dentro del calendario nacional de vacunación. Y para que esté dentro del calendario de vacunación requiere ciertos aspectos que demoraría mucho más el inicio de la campaña. Entonces, uh-huh. lo que se va a hacer es trabajar fuertemente en la comunicación y en la adherencia a la vacuna, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo me preguntaba si alcanzará el personal de salud para vacunar, porque esto, al ser un mega operativo, como decíamos antes, quizás va a haber que instruir a muchas personas para que aprendan a vacunar también, ¿no? ¿Esto sería así, te parece? Sí, sí, ya se está capacitando, ¿eh? Y aparte que nosotros tenemos un nivel de vacunación por todas las campañas que siempre se hicieron, campaña de sarampión, campaña de vacunación con la pandemia, nosotros tenemos buena cantidad de personal capacitado. Así que bien usado, nosotros no tendríamos que tener problemas. Bien, ¿Y la vacuna es intramuscular o es subcutánea? O sea, ¿eso es por arriba o te van a pinchar con todo, digamos? No, es intramuscular en el brazo, en el deltoides. Esto ya está determinado, porque inclusive se hicieron estudios que el músculo deltoides es el lugar donde mejor responde, porque tiene una masa muscular donde tiene muy buena irrigación y es donde mejor responde este tipo de vacuna. Así que bueno, la aplicación es muy sencilla, el deltoides es una zona donde no hay mucha grasa, así que tampoco es tan profunda, no tiene mayores efectos locales tampoco. ¿Sería como la de la gripe? Sí, totalmente. Bien. No, yo porque pensaba, digo, los fonobiólogos hicimos tantas cosas, pues sería hasta, por ahí nos llaman para empezar a vacunar, qué sé yo, para aprender. No, se están capacitando gente, yo qué sé, primero enfermería, después los niveles de auxiliares de enfermería, y después, bueno, médicos, médicos jóvenes, requiere de una capacitación indudablemente, porque cada vacuna también tiene su especificación técnica y ese tipo de cosas, pero tampoco es tan complicado, ¿no? Ricardo, una última pregunta, por lo menos de mi parte, las distintas vacunas que van a llegar, no sé si ya están aprobadas o no hasta la fase 3, pero cada persona me imagino que es un individuo que no tiene que ver con el otro, pero ¿hay hasta lo que ahora se sabe de los estudios que se han dado en las pruebas, más o menos una estimación de tiempo desde que se aplica la vacuna hasta que el cuerpo queda, digamos, inmunizado? Entre 10 y 15 días aproximadamente. Pero el mayor pico de inmunización es posterior a la segunda dosis. Ajá. ¿Y esa segunda dosis, en todos los casos de todas las vacunas que vendrían, más o menos es el mismo periodo? Es entre 21 y 28 días. Ah, muy rápido. Sí. Te pinchan de un lado y después te pinchan del otro y ya está, rapidito, al toque. Ahí, Luis, poniendo el bracito. Claro. Bueno. Y Doc, una pregunta, ¿qué pasa con la vacuna Johnson que salió como una propaganda, digamos, desde el gobierno de la ciudad para ir como voluntarios al Hospital Ramos Mejía? ¿Sabías algo de esto? Sí, el Hospital Ramos Mejía empieza un estudio de investigación fase 3 también con esa vacuna, como nosotros en el Hospital Cleobano vamos a empezar la semana que viene un estudio de investigación de una vacuna canadiense-china, que es la vacuna CanSino, y que de la misma manera también vamos a salir a buscar voluntarios. Bien. Muy bien. Yo porque estuve hoy en el Hospital Ramos Mejía y el director me invitó a ser voluntaria, le dije, mire, yo si soy voluntaria soy del Pirovano. Seguro. Esto como que me quiere hacer poner la camiseta de Boca, ¿qué le pasa a este hombre? No puede ser. Claro. Así que nada, me llamó la atención que justo vi el aviso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, o sea que mañana voy a averiguar cómo es lo del Pirovano también. Bueno, perfecto. Bien, bueno, antes de despedirnos, no sé, Cristina, si vos tenés algo, yo le quiero dar una noticia al doctor, porque siempre insistimos... Pero dale una buena noticia, porque el pobre hombre... No, es una buena noticia, porque nosotros insistimos siempre en nuestros programas con el tema del dengue y las campañas del dengue, que el gobierno de la ciudad, lo vemos que está muy retrasado con eso, pero hoy vos sabés que aquí nosotros en este programa tenemos una pauta del gobierno de la ciudad, y ya llegó hoy el spot que para el primero de diciembre, todo el mes de diciembre por lo menos, el spot publicitario que se va institucional va a ser justamente sobre el dengue. O sea que bueno, quizá le dimos un poco de empujoncito nosotros a insistir en esa campaña, ¿no? Sí, se va a tener en cuenta, es muy importante, inclusive nosotros... Terminamos el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología este sábado, tuvimos muchas mesas de dengue porque estamos viendo el riesgo, el gran riesgo que tenemos este año, justamente la cohábita de las dos patologías, lo cual va a ser un gran problema de diagnóstico. Y creemos que vamos a tener una circulación importante de dengue. Sí, sí. Nosotros hace dos programas que tuvimos a una licenciada que trabaja y que es parte del ACUMAR y que se está dedicando en el ACUMAR también a la prevención del dengue. Te traicionamos, disculpame, buscamos otro profesional, otra profesional para hablar del dengue, pero bueno. No, lo traicionamos. Le dimos descanso, pobre hombre. Eso está muy bien. No sé, eso está muy bien. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, hay que descansar también, y se viene ahora el dengue y se viene ahora la vacuna y seguiremos charlando como siempre, Ricardo. Sí, sí, cuando quieran. Ustedes saben que siempre estoy a disposición. Muchísimas gracias. Buenas noches, chau. Buenas noches. Bien, estábamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. La verdad, mañana voy a ir a averiguar esto de la vacuna chino-canadiense. En mi vida vi una mezcla igual, ¿eh? Me sorprendió el doctor. Hoy el director del Ramos Mejía me decía, sí, venga a vacunarse acá con la de Johnson, porque esta me la vendía, ¿viste? Me decía, esta es una sola dosis, como diciendo, ya está. Y yo lo miré como diciendo, mire, si yo tengo que ponerle el hombro, se lo voy a poner al pirobano, usted no se ofenda, todo bien, pero vio, uno tiene la camisetita puesta. Esto es claro. Así. Me resultó gracioso el doctor del Ramos Mejía. Bueno, igual amablemente me invitaba a que me pincharan, o sea que nada. Pero bueno, se viene una movida, la verdad que este complejo, digamos, de la esencialidad y el trabajo en salud y a los que estamos expuestos, fíjense también ahora porque otro camino los trabajadores de salud empezamos a transitar, porque por un lado tenemos que vacunarnos, que eso hay algunas cuestiones de que hay gente que quiere y que no quiere vacunarse, es un tema, y por el otro lado está el trabajo, porque este trabajo va a haber que organizarlo, y no solamente va a haber una persona vacunando, tiene que haber alguien más que acompañe, que anote, que haga la cuestión administrativa. Así que va a ser toda una movida que también incluye sensiblemente al gobierno de la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires. Si así a Nati es. Le parece, vamos a hacer un primer corte, vamos a poner la última pauta del mes de noviembre y vamos a poner esta vez los temas musicales, ustedes rápidamente se darán cuenta con qué tienen que ver de lo que ha pasado, de lo que nos ha pasado en estos días a todos. Gracias, Nati, ahí vamos. Thank you. Estamos en Oíd Mortales. Y escuchábamos a Fabi Cantilo en esto que se llama Mi Enfermedad, y que tuvo que ver, ¿no?, con algo muy, muy duro, por lo menos yo lo viví con mucha tristeza, que fue la muerte de Diego Maradona a los 60 años, víctima de su adicción, de sus adicciones, de sus enfermedades, de sus problemáticas, y porque le tocó la hora, qué sé yo, ¿quién puede decir nada? Lo que es seguro, y me hago cargo de lo que digo, es que hay un perejil que están agarrando ahora, un tal doctor Luque, que aparentemente era más amigo que médico de él, que lo acompañaba y demás, y que tampoco decidía demasiado, que aparentemente, nada, está en el medio. Eso es muy frecuente que pase. Yo he tenido muchos inconvenientes a veces, inclusive con amigos y con amigas, de que siempre está mal, de siempre te atienden mal, siempre te atienden con mala onda, siempre la culpa es de los profesionales de la salud. Y es cierto, muchas veces hay muchas cosas que pueden tener que ver con los profesionales de la salud, más que nada con las personas que son profesionales de la salud. Pero es como si yo lo culpara a Cormillot de que yo no adelgace, ¿viste? Yo me siento medio así con este tema. Y nada, lo podemos seguir charlando porque me parece que da como para reflexionar y pensar. Yo sentí la muerte relacionada con la adicción, por lo menos yo lo sentí así. Y bueno, ya lo iremos charlando, Luis, si te parece, para no quedarnos en este tema que a todos y a todas creo que nos pudrió ya en algún momento de tanto y tanto y tanto, como pasa siempre con tantas noticias que bueno, se acabó el COVID, pareciera, ¿no? Ya no hay más COVID. Seguro. Bueno, entonces seguimos en Oíd Mortales. Y ya estamos comunicados con María Eva Kutsovitsi, que ella es ingeniera, pertenece, integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la coordinadora La Ciudad es de Quienes la Habitamos, porque también queremos que nos comente sobre la audiencia pública única e inédita que se está realizando desde el viernes pasado aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por el proyecto de ley que tiene una aprobación en primera instancia en la legislatura para la venta y la privatización de los terrenos de Costa Salguero. Hay más de 7.000 inscriptos en esa audiencia, va a terminar el 27 de enero, pero ya podemos ir haciendo, quizás, no es, son dos primeras reuniones, el viernes y hoy lunes. Creo que todavía debe de estar hablando alguien desde las 10 de la mañana. María Eva, ¿qué nos podés contar? Cristina Varela, Luis Sangió, ¿qué evaluación en estas primeras jornadas se hace desde la coordinadora? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todas y a todos. Mira, la verdad es que como primera evaluación de esta audiencia pública histórica, tal como recién comentabas, estamos frente a un récord de participación histórico para la ciudad de Buenos Aires, más de 7.000 inscriptos e inscriptas, más de 7.000 ciudadanas y ciudadanos van a pronunciarse en relación al proyecto que el Ejecutivo porteño ha presentado de no solo venta, sino de venta y de cementación de Costa Salguero. La verdad es que el primer análisis que puedo hacer tiene que ver con la alegría por este impresionante compromiso ciudadano que tiene que ver con la historia del movimiento ciudadano para recuperar la costanera y el río. Recordemos que la costanera, tanto Costa Salguero como Punta Carrasco, fueron privatizadas allá en la década del 90. Por lo tanto, hace 30 años que la ciudadanía viene resistiendo resistiendo la privatización de la costanera y del río. Y prueba de este movimiento ciudadano que tiene 30 años de historia de resistencia para poder recuperar tanto el río como la costa, es que en la Constitución del 96, en su artículo 8, se incorpora el acceso irrestricto a la costanera de la ciudad y también en el plan urbano ambiental vigente de la ciudad. Por lo tanto, esta concurrencia masiva a la audiencia pública no deja más que corroborar ese enorme compromiso ciudadano que las porteñas y los porteños tenemos. Me parece que no solamente es esta concurrencia masiva a la audiencia, sino que también prueba de ello es la masiva concurrencia a la bicicleteada ciudadana, esa que desde la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos organizamos el 1 de noviembre. Me parece que también prueba de ello son las diferentes intervenciones que se vienen llevando a cabo en la ciudad justamente para poder visibilizar el rechazo a la venta y la cementación de la costanera y la privatización de esas tierras públicas. Me parece que estamos frente a un hecho histórico, que estamos frente a un punto de inflexión en donde todo ese acumulado hoy le dice que no a este modelo que viene proponiéndonos hace más de una década la gestión de Macri y Larreta. Y la audiencia pública arrancó el viernes durante aproximadamente 4 horas. Tuvimos que escuchar las presentaciones que los expertos, entre comillas, arquitectos, varones, fueron planteando, en donde, entre otras cosas, llegaron a plantear el sinsentido de que para poder habitar y transitar y recuperar los espacios públicos necesitamos poder privatizarlos y cementarlos. Y luego de más de 4 horas de este tipo de presentaciones, comenzaron las presentaciones ciudadanas, en donde hasta ahora la mayoría de ellas, te diría prácticamente todas, excepto alguna excepción, se han pronunciado en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo porteño. Así que bueno, sí, esta audiencia, como contabas hace un ratito, es una audiencia que va a extenderse durante aproximadamente un par de meses. Está previsto que termine el 27 de enero. Va a ser una audiencia maratónica, única en la historia de la ciudad. Así que bueno, la verdad es que tenemos una gran expectativa en relación a este movimiento ciudadano que le está diciendo que no a este proyecto que es un contrasentido urbano, social y ambiental. Sí, estaba pensando, el viernes vos y yo y muchos más intervenimos en esa audiencia pública y yo hoy estuve monitoreando, digo para dar un ejemplo a partir de las primeras 300, 400 personas que hablaron, pero hoy yo monitoreé desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde y hablaron 139 personas que estaban inscritas, 138 hablaron rechazando el proyecto y hubo una sola intervención a favor. O sea, está marcando una tendencia muy importante que creo que más allá del PRO o de Juntos, vamos todos juntos, no me acuerdo cómo se llama, el engendro que tiene Larreta, también hay que decir que los bloques aliados, como el de Martín Lustó, el del GEN, el de la Coalición Cívica, el del Partido Socialista con Roy Cortina, van a quedar, me parece, muy desubicados si en la segunda instancia de votación lo aprueban, ¿no? Mira, yo creo que cualquier espacio político de tradición democrática nunca debería votar un proyecto que va en contra de la Constitución de la ciudad y de sus leyes más importantes, como es el Plan Urbano Ambiental. Por eso es que uno espera que esos espacios políticos que han acompañado al PRO en la votación en primera lectura puedan reflexionar en relación a las implicancias de este proyecto y entonces retirar este proyecto y poder discutir una propuesta alternativa. En ese sentido, desde la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, hemos presentado un proyecto alternativo que es un proyecto que tiene por objetivo desprivatizar el conjunto de la Costanera Norte y crear el Parque Público Nuestro Río, para que sea un parque público gestionado y diseñado de manera participativa, en donde además entre los usos posibles podamos discutir si podemos llevar adelante alguna experiencia de producción agroecológica, que sería la primera experiencia de producción agroecológica para la ciudad de Buenos Aires, pensar en espacios educativos, recreativos, deportivos, colocar además una estación meteorológica experimental con objetivos educativos para poder medir aquellas variables que desde la perspectiva del cambio climático son centrales, poder controlar cómo es la temperatura, el nivel del río, la calidad del agua, la calidad del suelo. Este proyecto presentado por la coordinadora tiene estado parlamentario, por lo tanto en la audiencia pública deberíamos estar discutiendo el proyecto de la coordinadora que tiene estado parlamentario, otro proyecto alternativo presentado por el Frente de Todos y por supuesto, el proyecto que está en discusión, que es el proyecto presentado por el Ejecutivo porteño, que nos propone, en lugar de recuperar la costanera, recuperar el borde costero, cementarlo y venderlo. La verdad es que yo creo que este proyecto es un poco la síntesis del modelo urbano que hace más de una década nos propone la gestión de Macri y Larreta. Y me parece que la ciudadanía lo que está planteando, ¿sí?, en su rechazo al proyecto de Costa Salguero, también es un rechazo a este modelo urbano. Porque este modelo de ciudad que nos propone, que sin duda tiene como característica que es un modelo de despojo de nuestros bienes comunes, y la consecuencia del despojo de nuestros bienes comunes es la precarización de todas las dimensiones de la vida urbana. Es inadmisible que en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene un presupuesto per cápita equivalente a la ciudad de Roma o a la ciudad de Madrid, el distrito más rico de nuestro país, una de las ciudades con mayor presupuesto per cápita de la región, uno de cada tres porteñas y porteños sean pobres. Es inadmisible que con un presupuesto europeo uno de cada siete porteñas y porteños no accedan formalmente al agua potable. Es inadmisible que la ciudad de Buenos Aires haya privatizado y vendido 500 hectáreas de tierras públicas, nos haya despojado de nuestros bienes comunes y haya multiplicado la deuda pública en esta década. Es inadmisible que la ciudad de Buenos Aires se encuentre en emergencia climática, ambiental, habitacional y sanitaria. Por eso, de fondo, lo que el conjunto de la ciudadanía plantea cuando le dice que no a este contrasentido, a este absurdo de venta y cementación de la costa, en realidad, de fondo, lo que la ciudadanía está planteando es un hartazgo en relación a este modelo urbano que se consolida y que solamente ha precarizado la vida del conjunto de las porteñas y porteños. Por eso, María Eva, la verdad, sí. Cristina Varela, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, María Eva? Y hago un poco suspensivo, porque Cristina le va a preguntar a María Eva. Podemos poner tres puntos suspensivos. Nos reímos, todos entendimos. ¿Y esta audiencia pública hasta cuándo es que termina? ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Termina cuándo esto? Mira, la audiencia pública tiene previsto terminar el 27 de enero. Por supuesto que durante los meses que esta audiencia pública se desarrolle, tenemos previsto desde la coordinadora, la ciudad somos quienes la habitamos, llevar adelante diferentes acciones. En primer lugar, lo que hemos discutido en conjunto con las organizaciones que integramos la coordinadora es poder hacer una síntesis de lo que sucede semana a semana en el transcurso de esta audiencia, para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer, ¿sí?, por ejemplo, lo que planteaba Luis al principio de la columna, cuántas intervenciones han rechazado el proyecto del Ejecutivo porteño, cuáles son los aspectos más importantes que en estas intervenciones ciudadanas aparecen y se ponen de manifiesto. Por otro lado, tenemos este jueves prevista la ronda ciudadana, la ronda y el abrazo a la legislatura porteña a las 18 horas. Ahí también esperamos que el conjunto de la ciudadanía se acerque a Avenida de Mayo y Perú para poder llevar adelante esta ronda ciudadana y poder visibilizar una vez más nuestro rechazo a este proyecto. Y sin duda, de aquí hasta fin de enero, va a haber un montón de otras iniciativas para poder mantener visible, ¿sí?, el rechazo y el repudio al proyecto de venta y cementación de nuestra costa y de nuestro río. Bien, bueno, María Eva, nos vamos a seguir viendo, hablando, comunicando, tenemos para varias semanas más hasta que eso totalmente. Y, totalmente, tenemos unos cuantos meses por delante, ¿no? Claro, para seguir conversando de lo que implica este proyecto y de la necesidad de poder discutir un proyecto alternativo. Bueno, y como primera actividad de todo esto, lo que vos decías, desde la coordinadora a la ciudad somos quienes la habitamos, el próximo jueves a las 18 horas, ahí en Perú y Avenida de Mayo, nos encontraremos para, bueno, hacerle sentir también al gobierno de Larreta y a los legisladores y legisladoras que hasta ahora han votado en primera instancia este proyecto, que la ciudadanía de la ciudad, y además convocando también a otros habitantes de la AMBA y otros lugares, porque el río es de todos y de todas, que nos encontremos ahí. Así que seguimos comunicados y te agradezco la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, y me parece que hay un consenso muy importante y contundente del conjunto de la ciudadanía, no solo de la ciudadanía porteña, de poder empezar a discutir un modelo urbano distinto, tomando, ¿sí?, como eje y como perspectiva la dimensión ambiental y la posibilidad de poder habitar en igualdad de condiciones la ciudad de Buenos Aires. Me parece que ahí está un poco, ¿no?, la clave. Bien. De por qué este movimiento ciudadano crece y crece en defensa de su costa y en defensa de su río. En definitiva, estamos discutiendo y defendiendo un modelo alternativo de ciudad que tome como principios la justicia ambiental, la justicia social y la justicia de género. Y eso tiene que ver con democratizar todos los ámbitos de la vida urbana y en particular los espacios públicos, nuestra costa y nuestro río. Así que muchísimas gracias por el espacio y un gran abrazo para vos y para Cristina. Chao, buenas noches. Un abrazo, gracias, buenas noches. Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando cuando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Escuchamos a Silvio Rodríguez en Necio, un tema que revivió. Como dice el tema, yo me muero como viví. Nada, era un tema que por ahí ya no lo tenía, pero no lo tenía tan presente. Creo que con la desaparición de Maradona se volvió más presente este tema musical. Bien, recordarte que si vas a ir a un hospital público, no te podemos dar turno, tenés que llamar al 147, si vivís en la ciudad de Buenos Aires, y si no, suerte. Acordate que para todo hay que sacar turno, que no, y no son turnos presenciales. Acordate que igual las guardias están abiertas y que seguís teniendo la SUFU para consultar si tenés fiebre, tos, tuviste contacto directo con alguien con COVID, que el COVID sigue estando, que las vacunas están llegando. No sabemos exactamente cuándo, ni cuáles, ni cuál te va a tocar, ni en qué momento, pero bueno, es un proceso. Y en este proceso, los trabajadores de la salud, que aún no hemos tenido aumento y cobramos lo mismo desde el año pasado, vamos a movilizarnos a la sede de Uspallata 3101 del Ministerio de Salud este jueves 3 de diciembre, a las 11 de la mañana, saliendo de cada uno de sus hospitales a partir de las 9 y media de la mañana. Es un cese, quienes no concurran permanecerán en sus servicios trabajando, obviamente siempre está garantizada la atención de toda la gente, y estaremos de regreso alrededor de las 2 de la tarde. Luis, vos tenías otra actividad. Sí, el mismo jueves, vos sabés que hubo hace ya 2 meses por lo menos, o 3, que se estuvo haciendo una campaña de recolección de firmas para entregar al gobierno, que se le viene reclamando ya hace bastante, ¿no? Incluso ¿te acordás el año pasado cuando Norita Cortiñas se encontró con el presidente, con Alberto Fernández, y tuvo una reunión con él? Sí. Bueno, ella ahí le reclamó por la apertura de todos los archivos de la dictadura, que en realidad no es los archivos de la época de la dictadura, sino es desde el año 74, o sea, los archivos de toda la represión que hubo en la Argentina, también anterior a la dictadura, en la época de Perón también. Y bueno, ahora el jueves 3 a las 14 horas en la Plaza de Mayo, también recordando, a pesar de la pandemia, la marcha de la resistencia número 40, que se viene haciendo desde hace justamente 40 años, las madres vienen haciendo esta resistencia y esta marcha, están convocando para acompañar la entrega de todas esas miles de firmas del petitorio por la apertura de los archivos y entregárselos, bueno, al gobierno y que se hagan cargo, y que es algo que tiene que ver con una decisión política, no es nada más ni nada menos que eso. No tienen que andar buscando mucha vuelta. Y, como dijo María Eva, también el jueves a las 18 horas en la legislatura nos encontramos por el tema del rechazo a la ley de la privatización de Costa Salguero. Bueno, esperemos que empiecen a sacarle el blindaje al señor Larreta, ¿no? Porque todas las movidas que hay en la ciudad y muchas relacionadas directamente a su mala gestión, sería importante que se pudieran seguir visualizando. Bien, nos estamos yendo, Luis. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Natacha Bianchi, en la retaguardia, y en el vestido de Víctor Basterra, linda. Y nos vamos a ir con otro tema musical que tiene que ver con este cambio de estado de Diego, que se llama ¿Qué es Dios? Y es un tema de Las pastillas del abuelo. Así que, si les parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que por el momento se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor, y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor, y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Este loco y es bajito, lleno de risas.